Me llamo Patricia y quiero contaros mi viaje a Madrid, donde viven unos tíos míos. Mi excusa para viajar a otro país. Para mí viajar es conocer a gente nueva, conocer la cultura del sitio a donde voy y sí, también visitar monumentos, museos. Pero claro, lo más importante es el intercambio cultural. Vamos al grano. Yo vivo en Chile y tuve que ahorrar un poco para pagarme el billete. Y me hacía mucha ilusión, aunque viajar sola no me apetecía mucho. Así que cuando el avión despegó, me puse a llorar por la emoción. Para mí, era la primera vez que hacía un vuelo internacional. Solo había volado a Valparaíso para ir a la playa. En el avión, conocí a dos estudiantes, dos novios que iban a la capital de España para realizar investigaciones en la Biblioteca Real. Y me explicaron muchas cosas. Quedamos debajo del oso en la Puerta del Sol para vernos el sábado para ir de marcha. Ya sabía que Madrid es la ciudad que no duerme nunca, pero no me imaginaba que iba a ser tan divertido. En Barajas me esperaban mis tíos y fui a su casa para descansar un rato, pero supe pronto que me habían reservado un hostal, sencillo pero limpio, porque su piso era pequeñísimo. La verdad es que estoy acostumbradísima a dormir en los albergues. Al día siguiente, empecé la visita de la ciudad. Nada de autobuses ni de metro, solo andando para disfrutar de todo. Primero, el Madrid de los Austrias. Plaza Mayor, Calle Mayor, luego el Madrid de los Borbones. El Palacio Real, la Puerta de Alcalá, la Fuente de las Cibeles y no sé cuántos monumentos más. ¿Y los museos que vi? El Prado, el Reina Sofía, el Lázaro Galdiano. Probé las tapas y fui a comer a un restaurante típico, algo como el Mesón de Don Quijote. Y comí los callos a la madrileña, pero no eran nada especial. En cambio, lo que me gustó sobremanera fueron los churros con chocolate. Compré algunos recuerdos. Una camiseta, una taza con el toro, un vestido de chulapa para mi primita y una falda para bailar flamenco para mí. Fue un viaje maravilloso.